así me contaban mis hermanas la Caperucita Roja, y me llamaba la atención el lobo, porque cuando decía, ah, para comerte mejor, y dice, no, no, no se lo diga, que me asusto, porque éramos dos gemelos y otro un poquito mayor, y mi otro hermano le decía, no le digas no, lo del lobo, porque se asusta, para comerte mejor, porque tiene los ojos tan grandes, porque Caperucita, Caperucita, dice, abuelita, porque tienes la boca tan grande, dice, los ojitos tan grandes para verte mejor, y todo era, y después cuando llegaba a la boca para comerte mejor, se ponía yo, ¡ah! Que se la come el lobo.